que estamos hartos ya. Al pueblo nos roba, al pueblo le roban. La justicia no es del pueblo, la justicia es del Estado. Escribo esto mientras fuera el pueblo sale y enloquece. Pita, grita, viva España, una revolución parece. Al parecer la selección de fútbol ha ganado no sé qué, y eso sí hace que las calles se rebosen. La gente invade la calzada, las fuentes arden en llamas, el cielo truena entre fuegos artificiales pareciendo mágicos. Se obstaculiza el tráfico alterando el orden público, por lo mismo que en las manifestaciones pegan palos. Me cago en la puta policía, me cago en la corrupción de mierda, le ensangrentaré la encía. Interesa permitir este caos, así la oveja entretenía. Pero si se reivindica, hay más guardias, hay más nacionales que ciudadanía. ¿Qué coño está pasando con la mente del borrego? ¿Se dais cuenta del poder que tiene el pueblo unido, mamagüevos? Apoyáis que un nota juegue, se divierta y encima cobre millones. Yo apoyo al fontanero de furgón que trabaja de sol a sol con dos cojones. España va de culo, una polla, campeones. Si se privatiza la universidad y el sistema sanitario, parezco un loco si cojo un megáfono y me pongo a gritar en la calle. Los cuerdos saltan de alegría si os engañan, sois normales. España es una cuadra llena burro, actúan por inercia, mi lengua es el látigo para el cazurro. Puta policía corrupta, el mundo apesta, estoy por ir al monte, seguiré viendo a las bestias. España es una cuadra llena burro, actúan por inercia, mi lengua es el látigo para el cazurro. Puta policía corrupta, el mundo apesta, estoy por irme al monte, seguiré viendo las mismas bestias. Mientras Fargue la gritaban, Duerma estaba en su parcela cortando caña bambú por la raíz y con un hacha, perfeccionando el movimiento para hacérselo en el cuello al puto facha. Mariano Rajoy, el gay, la gayna, el principito y la princesa, presentes en el palco, no es sorpresa, pesa, pero son la imagen de la empresa. Hijos de puta, estás atento, Daquiana rueda en cabeza. Esto es rap, hablando pa' decir, diciendo pa' pensar, pensando pa' actuar, actuando pa' cambiar, cambiando pa' avanzar, y pa' avanzar hay que destruir pa' construir sin lo de atrás. Silogismo disyuntivo de descarte, parte a partes inquietantes, lógicamente aplastantes. Antes muerto que ignorante, nací pa' ser estudiante. Me vas a tener que matar pa' pararme, dejar por la venda que quiera buscarme. No tengo respeto ni miedo al que viene mandado por un sinvergüenza. Quiero venganza, miente, pureza, me cago en tu puta pereza. Esto no acaba tan rápido, vete agarrando con todas tus fuerzas armadas, porque esto trasciende, nos falta una pieza y empieza a rezar a la iglesia. La roja, así se llamará la camiseta del monarca. Puta maricona coja, matar animales, su deporte en plena crisis. Quien lo ajogue mierda obtendrá mi recompensa, sí, sí, sí. España es una cuadra llena burro, actúan por inercia, mi lengua es el látigo para el cazurro. Puta policía corrupta, el mundo apesta, estoy por ir al monte, seguiré viendo a las bestias. España es una cuadra llena burro, actúan por inercia, mi lengua es el látigo para el cazurro. Puta policía corrupta, el mundo apesta, estoy por ir al monte, seguiré viendo a las mismas bestias.